Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Damos cuenta de la actualidad que empieza con el tiempo. Para comenzar la jornada, 10 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 21. Y debo decirle que en estos valores vamos a tener el fin de semana. En el caso de la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, tendremos las fallas que van hasta el día martes, día de San José, cuando se produce lo que se denomina la crema, es decir, la quema de todos los monumentos falleros. Y el fin de las fiestas es el Día del Padre, de manera que desde ya le estamos deseando a todos los padres un feliz día. Dicho esto, damos cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. 1.08, ayer estaba a 1.09. Buscamos también la cotización del petróleo en el mercado internacional. Lo encontramos en $85, $85 con 29 centavos. Sube el petróleo. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 10.648 puntos al alza. Y buscamos también un titular en el contexto de la economía para destacar varios titulares. En el plano nacional, destaca que el Supremo ha confirmado que los 15 minutos de cortesía al llegar al puesto y el desayuno son trabajo efectivo. Por otra parte, y ya del ámbito internacional, Estados Unidos acusa a 19 personas de un timo piramidal de $300 millones a 40 mil inversores latinos con criptomonedas. Son los titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. De inmediato vamos también a dar cuenta de las noticias más importantes que encontramos hoy en la actualidad. La actualidad en España empieza con la amnistía que ya está aprobada en el Congreso. Y ahora que se preguntarán muchos, ¿cuándo entrará en vigor? Ese es otro asunto, pero será cuestión de tiempo. Entre tanto, el Partido Popular ha cargado contra esta ley y duda de la continuidad de la legislatura. Dice Alberto Núñez Feijóo que esta ley divide a España en dos. Recordemos que hemos entrado en una especie de stand-by, una cierta inestabilidad política debido al anuncio de elecciones en la Comunidad de Cataluña. Actualidad en el Café Mañanero para dar cuenta también de inmigración. Un total de 27.657 personas pidieron asilo en España hasta febrero de este año. Hablamos de un 15% más que hace un año, según CEAR. Por otra parte, 22 personas están siendo investigadas en un juzgado de Cartagena por la trama de repatriación de cadáveres de inmigrantes. El fiscal jefe de Cartagena, David Campabo, señala que se trata de un caso novedoso en la región de Murcia. Del ámbito internacional, pero continuando con inmigración, al menos 60 personas han resultado muertas en un naufragio de una barca de inmigrantes en el mar Mediterráneo tras una semana a la deriva. El Ocean Viking rescató este miércoles a 25 supervivientes, dos de las cuales se fueron evacuadas de urgencia a Sicilia, en el sur de Italia, debido a su estado crítico. La sociedad civil mauritana se planta contra el plan europeo para frenar la inmigración proveniente de África. Y es que cerca de 1 millón de nuevos de casos han llegado a las cortes de inmigración en los primeros 5 meses del año fiscal, lo que ha aumentado el atasco a cerca de 3,5 millones de expedientes que esperan una decisión, según un análisis revelado este miércoles por la Universidad de Syracuse. Ya estamos hablando aquí de lo que ocurre también en los Estados Unidos. Cerca de 1 millón de nuevos casos de solicitudes de asilo político entre otros estatutos que tienen los inmigrantes actualmente en Estados Unidos y Canadá. Es la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que ocurre en los deportes. Adolfo Jiménez del Río. Por cierto, antes de que entre Adolfo Jiménez del Río, decirles que hoy en España estamos pendientes de la convocatoria que va a anunciar el entrenador de la absoluta, Luis de la Fuente, para enfrentar tanto a Colombia como a Brasil. Partidos amistosos de preparación para la Eurocopa. Y por otra parte, continuaremos también dando cuenta de la convocatoria de Colombia para enfrentar a España y a Rumania. En el caso de Rumania será, recordemos, en el Estadio Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. Listo, Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Europa League, porque anoche vimos tremendos partidazos y sorprendentes resultados. Uno de ellos, la remontada del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que logra estar ahora en los cuartos de final. Y la tremenda goleada del Liverpool, que no perdona y que ha dejado demostrada la calidad y potencialidad que tiene en su delantera. Y hoy arranca la Liga Española a las 9 de la noche en su jornada 29. Y en donde tiene un partido clave el domingo a las 9 de la noche, precisamente entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, otro de los grandes clásicos de la Liga Española. Continuamos con Jerry Mina, que podría estar por fuera de la Selección Colombia, y es que en los entrenamientos del día de ayer sufrió un problema en el tobillo. Y España, que tiene opción de que 5 equipos de este país estén en la próxima Champions. Recordemos que están clasificados para los cuartos de final y que se sabrán en el bombo de hoy cuáles son sus enfrentamientos: el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo el Indian Wells Master 1000 de los Estados Unidos. Gracias a Adolfo Jiménez del Río. Carlos Angulo también está listo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario recordamos que se celebra el Día Mundial del Sueño, de igual forma que para cerrar la semana recordamos que este viernes 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Discurso, y por supuesto entre las efemérides y aniversarios que recordamos un día como hoy, tenemos que el 15 de marzo es conocido por ser el Día Internacional contra la Brutalidad Policial, de igual forma que el día de hoy el reconocido músico estadounidense, el famoso productor y cantante también conocido por ser el líder de los Black Eyed Peas, el cantante Will.i.am, está celebrando su cumpleaños número 49, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros también dando cuenta de los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Y este fin de semana, en el apartado de entretenimiento musical, destacamos la llegada de Los Gigantes del Vallenato con Daniel Calderón a bordo. Están estrenando una producción discográfica que se titula Dos Épocas, donde repasan todos sus éxitos. Ahora en la voz de Daniel Calderón, Los Gigantes del Vallenato están de gira por Europa y este fin de semana llegan a Valencia. Sonriendo juntos, cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas que conmigo jamás pudo hablar. Ya la he visto darle un beso y me ha estremecido el dolor que me da no tenerla y en mis brazos poderla besar. Tenemos que bien, los gigantes del vallenato tienen otros éxitos como este tema. Tomás Múnera, el consentido. Oye, Tommy. Gigantes. Los gigantes del vallenato llegan a Valencia. En un mano a mano, le llaman el ring del vallenato, con Luis Mateus, estarán exactamente en la sala canal. Ya hemos tenido la oportunidad de ver a Daniel Calderón y los gigantes del vallenato actuar en esta sala. Siempre ha sido un lleno total. Esta vez tiene el aliciente de que contaremos con un mano a mano con Luis Mateus. Palas Eventos presenta este gran espectáculo en el marco de una gira de conciertos por el territorio nacional, incluso por Europa. Sí. La voz de Daniel Calderón, el repertorio de los gigantes del vallenato, este sábado en Valencia. Y el otro artista, repito, será Luis Mateus. Vallenato romántico, eso es lo que tenemos entonces este fin de semana en Valencia. Vivir tan solo, señor. El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Compartimos el Café Mañanero y aquí está el monólogo de actualidad. Hoy me quiero hacer eco de una noticia que publica el diario La Razón y que podríamos considerarla como la respuesta de Mauritania o parte de la sociedad de Mauritania a los intentos del gobierno español y de la Unión Europea para frenar la llegada de la inmigración procedente de ese país a Canarias. La crisis de los cayucos sucedida durante los últimos meses que puso contra las cuerdas a la administración de Pedro Sánchez ha obligado al gobierno español y a la Unión Europea a buscar nuevas estrategias de cooperación con los países emisores. La urgente necesidad, dice el diario, de regular la inmigración procedente de África Occidental podría encontrar una solución en Mauritania, país del cual estima que salen un 80% de los cayucos en que arriban a las Islas Canarias. Los propios mauritanos han mostrado en los últimos días un rechazo ante el acuerdo formalizado entre el gobierno y la Unión Europea. La semana anterior, aquí en el Café Mañanero, dábamos detalles de lo que fue la visita del presidente Pedro Sánchez y de otros funcionarios de orden europeo del más alto nivel, con el propósito de llevarle una compensación económica, lo que se conoce como apoyo económico a Mauritania, para que a su vez haga la tarea de impedir la salida de inmigrantes. El caso es que durante esta semana del asunto se ha hablado muy poco acá en Europa, pero las manifestaciones organizadas por la sociedad civil, conocidas como CAFANA, se han sucedido desde la visita de Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, entre otros funcionarios. También estaba el secretario general de la Confederación de Libre de Trabajadores de Mauritania, que declaró en el marco de las protestas que este acuerdo apunta a la integridad territorial de Mauritania, así como a los intereses supremos de la nación. Según él, involucra en un acuerdo cuyas consecuencias no pueden soportar y que desestabilizará el país. Apuntan a este país porque creen que es frágil y que se les puede imponer ciertas políticas y visiones de acuerdo con sus intereses. En esencia, personas como este representante de los trabajadores opinan que las naciones europeas pretenden convertir Mauritania en un territorio de acogida de inmigrantes africanos, una posibilidad que consideran inviable en un país con un Producto Interior Bruto 155 veces inferior al de España. Nos lleva a preguntarnos si los intentos de España y la Unión Europea por frenar la salida de inmigrantes desde Mauritania no fueron consultados con la sociedad. Es lo que estamos viendo con estas manifestaciones. Algo de lo que tanto presume el gobierno español, Europa, de que las cosas que se hacen primero se le consultan a la comunidad. Pues en este caso fueron directamente a las autoridades mauritanias o mauritanas y se saltaron a la comunidad, la sociedad que es la que está emigrando, y ahora estamos viendo las consecuencias. Pueda de que estos acuerdos vayan quién sabe a dónde. Sea un esfuerzo más, un anuncio más con bombos y platillos y los recursos que sobre todo le han destinado a Mauritania, es que están en el orden de los 200 y los 250 millones de euros. El monto incluso podría incrementarse hasta los 500 millones de euros. Pueda que se echen en saco roto porque todo parece indicar nada va a frenar la salida de inmigrantes de Mauritania. Quienes están participando en estas manifestaciones no le ven viabilidad a estos acuerdos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya está listo también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Nuestra opinión, nuestro análisis aquí en el Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río, efectivamente, con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las medidas que ha tomado el presidente argentino Javier Milei y que parece que comienzan a dar sus frutos. Y es que en Argentina el presidente tomó algunas medidas, nada más iniciar su mandato el pasado 10 de diciembre, como el recorte del gasto público, que parece que está siendo efectivo. Pues bien, en enero de este año, el país tuvo un superávit primario de 2.408 millones de dólares, mientras que los ingresos totales alcanzaron los 7.361 millones de dólares. Y en cuanto a la inflación, en febrero, el índice de precios al consumidor, IPC, alcanzó el 276,2% interanual, según datos dados a conocer en el Instituto Nacional de Estadística de Censos. Y es que asimismo esa inflación cada vez se va disminuyendo, que favorece totalmente a las medidas de Javier Milei. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estos resultados que se están viendo en la parte económica, ¿podríamos decir que el gobierno de Milei comienza a cumplir lo que tanto prometió? Y también nos preguntamos, con estas medidas que Milei está tomando, ¿está demostrando también que los países se pueden recuperar cuando se hacen las medidas justas y necesarias para sacar adelante los proyectos? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa. Ya regresamos con toda la actualidad en el Café Mañanero. De vuelta estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y también Carlos Angulo nos va a poner al día

¡Qué bien! Tito Nieves, espectacular. Lo que vamos compartiendo. Bueno, tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Y a ver si teníamos por acá también algo a propósito de Tito Nieves. Hay una producción discográfica que se titula Soy. Y con esta producción, junto a Gilberto Santa Rosa, le rinden un homenaje a Willy Chirino, otro de los grandes de la salsa. Y es muy interesante. A ver si la próxima semana tenemos tiempo de comentar esta producción discográfica, porque aquí en el Café Mañanero damos cuenta de todo lo que tiene que ver con la música latinoamericana. Pues bien, vamos adelantando en el Café Mañanero. Está listo. Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales, pero antes debemos dar cuenta también de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Invitación cordial también para que nos sigan a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Antes de ir con los titulares de los principales periódicos, hombre, les ofrecemos un breve resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Un total de 27.657 personas solicitaron asilo en España del 1 de enero al 29 de febrero de este año, lo que supone un 15% más que en el mismo periodo de 2023, cuando se solicitaron 24.025, según ha informado este jueves la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR. Y por otra parte, hasta 22 personas están siendo investigadas en un juzgado de Cartagena por una estafa relacionada con la repatriación de inmigrantes que fallecieron ahogados en el mar cuando intentaban alcanzar las costas españolas, y que ya ha llevado a prisión a un guardia civil y al empleado de una funeraria almeriense. Se trata de un caso novedoso en la región de Murcia, según ha explicado a Onda Regional el fiscal jefe de Cartagena, David Campavo. Una más. En materia de inmigración, bueno, nos quedan dos concretamente. Al menos 60 personas, entre ellas varias mujeres y un niño, han muerto en un naufragio ocurrido en el Mediterráneo Central, según ha relatado a medios italianos supervivientes rescatados en las últimas horas. Concretamente, los ha rescatado el barco Ocean Viking, la nave humanitaria de SOS Mediterráneo, que ha revelado este jueves el suceso. El Ocean Viking rescató este miércoles a 25 supervivientes, dos de los cuales fueron evacuados de urgencia a Sicilia, en el sur de Italia, debido a su estado crítico. Eso es lo que han explicado la organización en sus redes sociales. La noticia la han entregado este jueves. Una más, y tiene que ver con lo que ocurre en los Estados Unidos en materia de inmigración. Cerca de 1 millón de nuevos casos han llegado a las cortes de inmigración en los primeros 5 meses. Hablamos de solicitudes de asilo político, lo que ha aumentado el atasco a cerca de 3,5 millones de expedientes que esperan una decisión, según el análisis revelado este miércoles por universidades. Son las noticias más importantes en resumen en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos A continuación, un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, lo que destaca hoy el diario El País en primera página. La amnistía da el pistoletazo de salida a la precampaña catalana. Más titulares para destacar. La Unión Europea urge a que Israel permita la ayuda en Gaza. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Junts y Esquerra Republicana deniegan de la concordia de Sánchez y piden independencia. Vamos al otro lado del Atlántico. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. Aquí está la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en su edición impresa: débil fiscalización lleva a que más del 70% de las cotizaciones obligatorias de FONASA se destine al pago de licencias médicas. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Trae hoy, vamos a dar cuenta de la edición digital. No disponemos en estos momentos de la edición impresa. Bogotá trae cómo capturaron a Pedrito y Cocho, los peligrosos sicarios de Satanás. Este pertenece al Tren de Aragua, que es una banda criminal que está expandida por varios países de América Latina. El Tren de Aragua. Crimen organizado que está azotando también a Ecuador. Por cierto, hoy encontramos una noticia muy importante y esta la extraemos del portal NTN24. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas confirmó en sus redes sociales que una aeronave recibió 9 impactos de arma de fuego de largo alcance en su fuselaje, sin comprometer la vida de la tripulación y el funcionamiento. Todo esto mientras hacía patrullajes en la frontera con Colombia. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos también hasta los titulares en que nos comparte hoy el diario El Nacional. Lo que se sabe del extraño encuentro entre Maduro y Boris Johnson en Venezuela. Es una noticia un poco extraña. El periódico The Times reveló que Johnson, que gobernó en el Reino Unido entre julio del año 2019 y septiembre de 2022, voló en un avión privado tras pasar vacaciones con su familia en la villa de un pariente latino-londinense en República Dominicana. Les invitamos a visitar el portal El Nacional de Venezuela para que conozcan esta y otras noticias. Extraño encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, en Venezuela. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos también hasta Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en portada: la corta memoria de los ecuatorianos nutre el discurso de Daniel Noboa. Esa es la noticia más importante que encontramos en este periódico. Y finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. En medio del caos avanza la creación de un consejo presidencial en Haití. El CARICOM mantiene ayuda al proceso. Estados Unidos confirma su embajador en Haití. Saqueos e incendios en una violencia que no cesa. Esto en Haití. Por otra parte, Luis Abinader, ante un camino incesante que lo llevará a su reelección presidencial el próximo mes de mayo. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina aquí en el Café Mañanero. A continuación, Carlos Angulo nos comparte el calendario. Nos comparte las tendencias en las redes sociales. Ya dimos cuenta del calendario. Ahora turno para las redes sociales. Lo más comentado entre las tendencias del día tenemos el hashtag de Invincible, el nuevo episodio de la segunda parte de la segunda temporada de la reconocida serie animada de Amazon Prime Video ya se encuentra disponible en la plataforma desde la noche de ayer jueves, mientras que entre otros los nombres más importantes tenemos el de Broncano, quien hace su paso ahora a la televisión pública al horario de Radio Televisión Española para competir directamente con El Hormiguero. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Sálvame, al igual que el de Pekín Express, mientras que nombres como el de Lucía por Ídolo Revelación forman parte de lo más comentado, de igual forma que sigue siendo tendencia Ayuso y nombres como el de Panamá y el hashtag Feliz Viernes, al igual que el hashtag Feliz Fin de Semana, fueron parte de las tendencias más comentadas del día, junto con el hashtag Felices Fallas, al igual que el nombre de Valencia, forman parte de las tendencias por el inicio oficial de las festividades valencianas durante todo el fin de semana a nivel nacional. Este es el resumen a esta hora de las tendencias más importantes que encontramos en las redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante nos estará compartiendo también el personaje del día y los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Tommy, come take out. Enhorabuena a todos los seguidores de Bon Jovi. Hello? Where are you? Hay novedades en este sentido y les vamos a contar de qué se trata. Broken hearted. Atención, seguidores de la banda estadounidense Bon Jovi anunció que lanzará un nuevo disco titulado Forever el próximo 7 de julio y ofreció como aperitivo el primer sencillo. A ver si encontramos el sonido de esta nueva canción que vamos encontrando en el mercado. Aquí está lo nuevo. Try.